4.000 programas. Claro, sí, 4.000 programas desde el 9 de mayo de 1993. ¿Pero con lo tuyo básicamente o empezaste haciendo otras cosas? No, de enero a diciembre de estos 20 años tuve un pequeño break que hice televisión en Canal 7, conducí en vivo todos los mediodías durante 6 meses, pero después volví. ¿En qué año? Para acordarme. 2000, no, te digo 2004. Ah, 2004, sí. Y bueno, nada. Estuve en Canal 7 en el 2004, por eso era tarde. Yo estaba al mediodía. Claro. Al mediodía hacía un programa llamado Por Nosotros, que era un programa de emprendimientos. Me acuerdo. Como un panel de emprendedores. Que mostramos a la gente que había salido de la crisis cómo había salido, ¿viste? Claro. Esta cosa de resiliencia, ¿no? De capacidad que cada uno tiene. Y mostramos casos y le servía a los demás porque después es le muy consultaba. Útil, sí. Sí, estaba ¿Y bueno. te consultaban sobre eso también? Sí, claro, mucho. ¿Te consultan mucho sobre la resiliencia? Porque es bastante difícil, ¿eh? No es fácil. Mira. Sobre todo cuando uno tiene una vocación muy fuerte. Sí, y como que queda fuera del circuito y cómo toma o cómo retoma, claro, o cómo se sirve a partir de otra cosa. O por ahí haces otra cosa, ¿no? Sí, porque a veces uno puede ser apto para hacer más de una cosa. No, Lía, lo que pasa es que a veces uno está cómodo con lo que hace y de repente tiene, por algún sacudón de la vida, tiene que acomodarse un rato. Sí, o por misma decisión. A veces decidís, bueno, basta, y bueno, ahí no te das cuenta los tiempos y te tenés que acomodar también. Pero, digo, alguna vez en alguno de mis libros escribí algo como que a nadie le toca nada que no pueda sobrellevar. ¿Vos decís? Sí, sí, claro. Yo no sé. Sí. Pienso en un campo de concentración y siempre me aparecen esos pensamientos de los lugares peores donde ha estado el hombre porque ha habido otros hombres muy malos. Bien, pero a nadie le toca nada que no pueda sobrellevar. ¿No te pasa que vos decís, por ejemplo, una amiga te cuenta, qué sé yo, un amigo, tal cosa, decís, no, si a mí me pasa una cosa así, yo me muero? Sí. Viste que a veces hay personas que dicen, no, si a mí viene un tipo y me apunta con un revólver, dice una mujer, yo me desmayo. Y resulta que vino el tipo, le apuntó con un revólver y lo mató a carterazos. Sí, es cierto. Y reacciona como no pensaba que iba a reaccionar. Sí, sí, bien. Sí. Eso es cierto. Esa sí. Es la resiliencia. Ah. Esa es la capacidad de que uno no sabe que tiene, pero tiene. Que uno no sabe que sabe, pero sabe. Eso es. ¿Y es posible en todas las personas o en personas, por ejemplo, que están enfermas de depresión o demás, cuesta más mover eso? Porque hoy la depresión creo que es la segunda enfermedad del mundo. Sí. Cuidado con esto, ¿no? En este sentido. No vos, digo, pero cuidado con esto porque hoy también la repentización y la necesidad de encasillar y definir está más a la orden del día que nunca. Entonces, ajá, es muy rápido. ¿Sos bipolar? ¿Sos depresivo? No, me da una risa eso. Todo el mundo anda siendo bipolar últimamente. Bueno, ¿viste? A mí me dicen, ¿viste? ¿Cómo sos vos? Bipolar, digo, sí, yo. Claro, porque me parece divina. Ridículo. Claro, ahí tenés. Ridículo. Ahí tenés. No pueden decir alegremente, por ejemplo, como dijeron de la presidenta, alegremente que era bipolar. ¿Quién sabe si la presidenta qué problema tiene o no lo tiene? No pueden decir eso. Pero salió escrito en una revista, digo. Alegremente lo dije. No, yo te entiendo. Callo porque asiento, porque concedo. Mi profesor de psicopatología, el doctor Alberto Rosales, que es una eminencia aquí en el exterior, en psiquiatría, en psicoanálisis, titular de la Asociación de Psicoanálisis. Bueno, decía, ¿no? Tanto terminamos muy amigos y sí, ha venido a varios programas míos. Y el prólogo de este nuevo libro mío lo escribió él. Así que para mí es todo un honor, ¿no? Entonces, no para que lo menciones, te lo digo porque justamente lo menciono porque él dice así, mira, dice, cuando entra un paciente a verme, mi primera tarea es despojarme de todo lo que sé. Ah, muy bien, Muy inteligente. Para no prejuzgar. Claro, esta cosa de prejuzgar. Pero entendés. Ay, viste, todos la tenemos. Pero entendés. Yo también la tengo. Y después que no, termino de decir. No, pero es imposible que de subjetivizarse, ¿entendés? Sí. Lógico. Sí, desprenderse. Decía Krishnamurti, si uno pudiera escuchar sin definir y mirar sin juzgar. Claro, qué grande, ¿eh? Sí, a mí me pasa que yo me escucho prejuzgar y después quiero volver atrás porque me di cuenta que me equivoqué. Porque estoy prejuzgando o estoy juzgando por algo que pasó, un hecho. O definiendo antes. Claro, definiendo antes. Saltar a la conclusión antes de analizar la situación. Exactamente. ¿Y qué? Bueno, siendo numerólogo, De esto queremos saber, ¿no? Ay, yo me muero ahí. Pero le encanta a todo el mundo, sí, sí. A veces voy a una reunión, una fiesta, entonces dice, ¿a qué te dedicas? No, soy consultor psicológico. Nada, número qué, porque yo le digo, ay, no, me decís si algo. No, los tenés a todos pegados. Me decís algo, me decís algo. Porque yo me llamo y te dan el nombre completo, el año, todo, y bueno, sí, eso es así. Como si encontrás un astrólogo o alguno que lee las manos. Otros también, hay gente que por ahí no lo hace realmente y cree que lo hace. Y lo hace nada más que para tener una situación de cierto poder sobre el otro. Yo te he visto en amigas mías que... Sí, perdóname. Que son hasta que me doy cuenta que no saben. Mirá, yo me encontré con la numerología. A ver. La madrugada es una linda hora, ¿no? A mí me gusta... trabajé bastante por ser yo. La vida me pegó duro para que yo fuera yo. Me deshiciera de algunas cosas. Hay dos felicito cosas, porque lo lograste. Hay dos cosas que yo denosté en mi vida. Denosté. La psicología y la radio. ¿Está? ¿En qué momento? Hasta los 32 años, 31 años, 32 años. Le decía a mi socia, aparte de gordita, sos boluda, ¿no? Vas a un psicólogo, le decía yo. Ah. Bien. Mirá vos. Bien. Pero vos no habías estudiado psicología todavía. No, ni de casualidad, ¿no? Yo tenía un título que tiene que ver con lo comercial, con las construcciones, y tuve rubro inmobiliario, construí durante 20 y pico de años. O sea, nada que ver. Claro. Y después... aproveché mi 1.96 cuando era jovencito y entonces pasaba ropa o hice teatro o alguna cosita en cine, ¿viste? Claro, por supuesto. Incluso con Cacho en la Playa del Amor, que estaba con Cacho con vos recién. Ah, bueno, mirá vos. Cosas de esas, cositas así, de un papelito chiquito. Pero decía radio no, porque mi histrionismo no me permitía la radio quien te ve. Claro, un poquito de vanidad que tiene uno, ¿vio? No, lo mío no era vanidad, era una omnipotencia desagradable. Ah. Entonces, uno se ¿una se cura? Uno se mete, la vida hace que te metas en el bolsillo. Te sigo yo en otro lado también. Con humildad, lo que sacas por la boca con soberbia. Sí. ¿Es mujer? Claro, sí, sí, es cierta. Sí, sí. Entonces, me vinieron un par de cachetazos de esos, de los cuales es muy difícil levantarse. Hice 7 años de psicoanálisis. Yo, que decía que el que iba a un psicólogo era un boludo, terminé 7 años de psicoanálisis y después hice 5 años de terapia vincular, aprendí muchísimo y después hice la carrera. Ah, o sea que vos. Claro. O sea que te llevó mucho tiempo encontrar tu camino. En verdad, yo empecé a hacer radio a los 2 años de empezar psicoanálisis y me encontré con la radio. Y la numerología me encontré a través de un amor. Me enamoré de una azafata, ella se conoció con mi hermana es licenciada en sistemas, le gustan los números, le empezó a hablar de números, le regaló un libro de numerología y yo empecé a tocar de oído. Y un día me encontré con esto. Y entonces, ¿para qué utilizo esta disciplina ciencia? Pues está basada en la matemática, que viene de Pitágoras, ¿no? Pitágoras fue quien digamos, diagramó, instituyó la numerología. Para conocer al paciente, para conocer rápido su conflicto y para ver la salida y para tener entonces procesos de terapia muy cortos, de 3 meses, de 5 meses, de 6, de 7. ¿Y que terminan curados con tan poco? ¿Viste? Uno que ha gastado tanta plata. Solucionamos muy rápido. Mirá qué bueno, sí. Pero no es cognitiva conductual, ¿no? Entonces, no, ¿sabes que no me gusta encasillarme en una corriente psicoterapéutica? Digamos, ni sos lacaniana, hay una costumbre, no, hay una costumbre que es poner a la corriente psicoterapéutica en el centro y el paciente alrededor. Y es mejor poner al paciente en el centro y utilizar lo que sea necesario. Claro. Para el momento que es necesario. Desde decirle, o sea, te vas esta semana a hablar con tu madre, y eso es conductista. Claro. De ver qué haces y cómo lo haces y con quién lo haces y es tu sistema. De decirte, esto tiene que ver con un mandato de tu padre y eso es psicoanalítico. Y entonces sería echar mano de lo que haga falta. Claro. Y ser holístico. Claro. Porque el otro es un todo y nada, solamente algo puede abarcar al todo. O sea, vos no sos la estrella de la entrevista, digamos, porque en general el psicoanalista es la estrella. No, en el centro sabe todo, te dice lo que está mal, te hizo mal tu mamá. Y yo sé todo. Y te estoy diciendo cosas. Yo llevo años en psicoanalista, sabes que conozco más a los psicoanalistas que bueno, a mí misma. Bueno, un día hacemos una entrevista de numerología, si querés. Te la obsequio con todo gusto. Estoy acá cerquita. A 15 cuadras. Bueno, y total estás despierto. Sí. Claro, vos te vas y yo te espero con una media luna el día. Claro, está buenísimo. Cruzás ahí y listo, ya estás. Está buenísimo. Ningún problema. Bueno, no sé si vos querés preguntarle a Anabela. Algo. Sí, para entrarnos un poquito más, que yo no tengo mucha idea de qué se trata específicamente la numerología. ¿Vos te encontraste con todo esto? Había un señor que se llamaba Pitágoras, del cual vos conoces el teorema. Sí, por supuesto. Bueno, este señor, a este señor se le debe, por ejemplo, que vos no lo debes saber, y yo tampoco lo sabía, claro, la palabra filósofo. Ajá. Antes de Pitágoras se decía sabio. Pitágoras dijo un día, sabios es el que lo sabe todo, así que solo los dioses pueden ser sabios. Estamos hablando de la Grecia. Sí, por supuesto. Y entonces dijo, a lo sumo se puede tener amor por la sabiduría. Filosofía. Uh-huh. Ajá. El padre de Pitágoras era un joyero muy conocido. Pero el tipo no era avaro, ¿eh? Vivía en las costas del Mediterráneo, frente al mar, en una casa humilde. Fabricaba las joyas, en esa época era con un diente de lobo, que era la única cosa suficiente para la talla del oro y algunas piedras. ¿Un diente de lobo? El diente de lobo, sí. Con el diente de lobo se tallaba ¿un colmillo? El oro. Claro, el colmillo. Y entonces salía a venderlo a algunos reyes o a los nobles de los reinos que rodeaban el Mediterráneo. Pitágoras trabajaba con él, pero el padre como que deseaba otro futuro. Así que en esa época, si tenías el dinero suficiente, los hijos iban a vivir con los maestros. Y Pitágoras vivió con Anaximandro, que era, digamos, el tipo más sabio de la época. Con él estudió geometría, con él estudió filosofía. Después empezó a viajar, egipcios, hebreos, y encontró las bases, algunas cosas más que unió con la geometría, y armó la numerología. Que en definitiva, ¿qué es? Tomar tu nombre completo, cada letra de tu nombre, sí, que tiene una equivalencia a número, cada letra. Ajá. Tomar tu fecha de nacimiento. Y entonces, lo que yo, digamos, diseñado en base a la numerología pitagórica, es un método interpretativo que me ayuda para el conocimiento personal, para el desarrollo personal. Es decir, ¿cómo naciste? ¿Qué adquiriste? ¿Qué te faltó? ¿Cuáles son los mandatos que tenés que revertir? ¿Qué viniste a aprender esta vida? ¿Por qué tus vínculos son como son? ¿Y qué hay que hacer para transformarlos? ¿Entendés, Anabela? Sería todo este tema que tenés con tu papá. Ajá. Después lo hablamos si querés. Tiene un Edipo que no sé cómo lo casaste. Bueno, vos sos adivino, no me jodás. Daniel. Porque nos conocimos hace poco, es amiga de mi hijo. Y por eso te digo que yo tomé... Yo la amo, ¿no? La quiero mucho, la verdad. Y y tiene un Edipo con el papá. Bueno, tan yo por eso se lo dije. Quedé desmayada. Por eso se lo dije. Pero, digamos, yo enseño esto que aprendí, y esto de lo que aprendí de numerología hace 20 años, me quedé con un 10%. Claro. Después fui elaborando una técnica de interpretación y de lectura propia, siempre con la base pitagórica de los cálculos. ¿Pero por qué le dijiste lo del padre? Claro, ¿de dónde salió? Nombre. Por Anabela. Porque tengo el primer nombre. Ah, mirá vos. Sí, sí. Ahora le voy a dar el segundo y el apellido, a ver si me dice no, algo. No, solamente, eso te lo dije solamente con las vocales del primer nombre, ni siquiera con las consonantes. Ah, hay diferentes formas, entonces. No, hay diferentes formas. Las vocales dicen algo, las consonantes otra cosa, y el total entre ambas otra cosa. Claro, tiene tres A y una E. Eso da un 8. Ah. Sí. Fíjate que vos sos una tipa que entras a un trabajo y a los dos días que entras parece que hiciera 6 meses que estás, ¿entendés? Es verdad. Es como que te habituás enseguida, sí, rápidamente. Sos muy pragmática en eso. Pero sin embargo, anida en vos una cuestión en lo profundo de tu corazón con el tema del trabajo y del dinero, de ser autónoma. Pero no autónoma por ganar dinero, sino autónoma por ser dueña de vos misma, sino tener jefes. Sí, justamente formo parte de una cooperativa de comunicación. Te lo estoy diciendo. Y te lo estoy diciendo, cielito. Increíble. No, le cuento a la gente para que entienda que todo esto tiene una raíz en algo. Que son 3 A y una I hasta ahora. Nada más que eso. Nada más que eso, sí. Además, eso te en la parte negativa de esto, en la parte negativa que todavía estoy seguro que no has superado, el ocho costado es el símbolo del infinito. Y el infinito tiene un supremo equilibrio entre ambos aspectos, que sería el espacio aéreo y los planetas, ¿no? Estos dos círculos del ocho concéntricos. Sí. Este supremo equilibrio que el hombre altera nada más, pero hay un supremo equilibrio. Bien, lo que busca este factor que tenés es que vos puedas unir ¿no? Eso, esos dos platos de esa balanza, que es el ocho costado. Ajá. Y entonces será fuera lo que sos adentro, y viceversa. Este que soy es este que siento, y este que siento es este que soy. Pero como vos sos una máquina de picar carne humana con tu mente, entonces esta que sos la guardás adentro, y esta que sos, esta que estás afuera, está dicotomizada de la que está dentro. Cuesta eso. Me conoce casi más que yo. Sí, entonces, claro, claro. ¿Qué hago entonces yo cuando con... un terapeuta puede descubrir esto solo con el primer nombre? Increíble. Y le falta el segundo y el apellido y la fecha de nacimiento, entonces capta del paciente lo que el paciente no lleva a terapia, que es lo que tiene oculto ese inconsciente y que él tampoco sabe. O sea, el paciente. Sí. Entonces, sí, Lía, uno es el centro, en este buen sentido de la palabra, en escucharlo, en traerlo hacia uno, en devolverle y en darle las herramientas, y que el otro sea su centro, uh-huh. y que genere con el terapeuta una sana dependencia, como la que teníamos con la maestra, para que una vez que logramos escribir, tengamos autodependencia. Sí, pero sana tiene que ser, porque en general el psicoanálisis establece una dependencia. No, pero es que si con no la es, historia de la transferencia, pero es que a mí ya me están echando no, los pero, quinotos. No, Lía, ninguna... Ya dejé por eso. Es que si no es sana, ninguna dependencia sirve. No, porque esa relación que establece el psicoanálisis no me parece sana. Pero vos entendés de qué dependencia te hablé yo. Sí, sí, de la sí, misma sí, que sí. tenemos de la maestra cuando aprendemos a escribir. ¿Y qué hace la maestra? Dice, bueno, chao, Danielito, terminaste. Ya te preparé para esta etapa. Para hasta luego. Vida. Y vos te vas del colegio, no te quedás así. Claro, no te quedás en primer lugar. No, porque ya sabés leer y escribir. Entonces sería, es lo mismo. Claro. Para mí es lo mismo. Claro. ¿No? A mí me da felicidad el alta, el paciente. Qué bueno, y en pocos meses dijiste. Y bueno, el trabajo, cada uno tiene su técnica. No, por y yo supuesto, respeto la no. de todos, ¿no? Yo no tengo un paciente más también de cuatro. También puede, un año lo puedes tener. Sí, pero no tengo un paciente más de 4 o 5 meses. ¿No? No. ¿Y te cómo puedo se dar va? Mail de personas de aquí, de Italia, de España, de Rosario, de Santa Fe. Yo tengo gente de todo el mundo, porque la radio me escuchan de todo el mundo. Yo tengo 20 años y ahora con la internet y todo esto. Cuando doy curso de numerología tengo... desde China, desde Holanda, por supuesto personas de habla hispana, pero tengo gente que toma claro. el curso que dura 4 meses desde diferentes lugares del mundo, 15, 20 países, 20 y pico de países fueron este año, digamos una persona o dos de cada país, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco miles. No, bueno, pero es mucho, 20 y pico de países es mucho. Sí, sí, claro, sí, sí, de Sudamérica todos, ¿no? Y después España, Holanda, Estados Unidos, a ver qué hubo, China, Australia. ¿Qué pasa, Anabela? No, yo la miro porque digo, está escribiendo, pero está haciendo un esfuerzo por parecer normal. Porque Ariel, que está del otro lado del vidrio, me dice, ahora quiero saber yo también, es Ariel, increíble. Escuchame una cosa, Ariel. Ariel aquel. Arielito. Ariel, Ariel. A ver, cuando estás en algún amorcito así, deja de ser discutidor o demandante. No seas demandante. No quieras que el amor y que te den y que vos demandes como un niño que demanda y llora en la cuna para que mamá lo atienda. O papá, es lo mismo, ¿ok? Entonces sería, no seas demandante, no seas celoso. Bueno, vamos a un tema. Porque vamos. Así te pregunto yo en el corte. Qué linda, cómo te quiero. Ahora no bueno, quiero dale. Buenas noches a todos, a tu audiencia y a la mía. Que muchos en el Facebook puse y van a seguir. Y sí, sí, sí. Ya tengo como 53.000 personas en el Facebook de tantos años, hay mucha gente. Qué bueno. Besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel, y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor

quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira. Es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser ya será, ¿qué será? ¿Qué puede ser distinto? Pudiste estar sin fe. Pudiste estar sin fe. Pudiste estar sin fe. Estamos acá, no, está rodeado Daniel, está rodeado mal porque estamos todos, yo le voy poniendo la fecha. Me cercaron. Sí, no, no, aparecen de todos lados de la radio, de la puerta, de todos. Bueno, vos también apareciste, ¿no? También, bueno, para agradecerle algo muy importante, que tu mamá, Carlos, se curó de una depresión escuchándolo a Daniel. Sí, así se que... curó ella, ¿eh? Porque vos dijiste muy bueno, bien, se curó ella. Pero vos estuviste... Bueno, uno pone lo suyo, pero el otro... A ver, si yo paso a buscarte y vos no subís al auto... Es medio difícil llevar. Claro, es medio difícil que vos pasees. Yo puedo conducir en el coche, pero bueno, vos tenés que dejar llevar un poco, ¿no? Acompañar. Eso es cierto. Claro, y ahora estábamos hablando de los celos. Los celos. Realmente, creo que en una etapa de la vida uno busca... por ahí se ha tenido carencias en la casa, o muertes, o desapariciones, o abandonos, o pérdidas. Sí. Buscá sobre todo a alguien que te muestre que es celoso, porque vos crees que porque es celoso te quiere. Ah. En realidad no te quiere un pito, porque lo que quiere es manejarte la vida como se le ocurre. Pero uno cree que te quiere, y más te celan, y más que... Al final termina siendo unas relaciones enfermizas, ¿no? Ah. Digo. Vos sos el que sabe. No, no, yo intento y conozco algo de esto. Es decir, primero hay que entender lo que es el abandono. Y empezar a desmitificar cierta cosa, ¿no? Porque digo, bueno, tuviste un fuerte abandono. Y dice, no, ¿cómo voy a tener un fuerte abandono si yo, mi papá, mi mamá, esto y lo otro? No, el abandono puede ser efectivo, puede no, ser... No, el abandono es la desconsideración en claro. La crianza o la sobreprotección. Cualquiera de las dos caras es abandono. Ajá. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo que todos entendemos con ejemplo. Los grandes líderes de la historia, y uno lo único que puede hacer es imitarlos, claro, no es líder de nada, hablaban con parábolas, hablaban con ejemplos, ¿no? Con simbología. Perdón, ¿vos te referís a los grandes líderes pensadores? Sí, pensadores, claro, sí. No, hablo de políticos ni. No, pensadores. Pensadores. Puede ser político, puede ser filósofo, puede ser. Bueno. Si nosotros agarramos un árbol, un pino, un pino, chiquitito, la semilla, lo plantamos en una macetita, le ponemos agüita, lo ponemos al lado de la ventana, que le dé un poco de solcito, el pino crece 20 centímetros, 30, se queda bonsai. Como los de la rúa. Lo cuidamos, lo sobreprotegemos al pino, le damos un poquito de solcito, cuidamos que no le dé la lluvia, que no le caiga, que no lo caguen los pajaritos, hacemos todo eso. ¡Bah! Creció 30 centímetros. Un día rompemos la maceta y lo ponemos en el parque de enfrente. Y entonces cae la lluvia, le da el sol. Y el pino crece. Y el pino crece como loco. Sí. La sobreprotección lo anuló. Claro. La sobreprotección es un abandono, porque el que te sobreprotege no atiende el deseo del otro, la escucha. No escucha quién es ese ser. Le proyecta todos los deseos sobre él. Es verdad. Entonces, como todos los hogares tampoco son... Tampoco puede poner límites. Claro. Como todos los hogares son disfuncionales, todos, absolutamente todos, no hay madre perfecta ni padre perfecto, siempre los hijos vamos a padecer y hacer padecer a nuestros hijos una carencia emocional, que justamente es lo que le da sentido a la vida de ese ser humano para convertirse en persona, superar esas cuestiones que le quedaron mal aprendidas o desaprendidas. ¿Esto es de constelaciones también lo que decís? ¿O esa tiene que verlo con no, lo que no, tiene que ver, tiene que ver con un postulado, es decir, un axioma metafísico, que ya dejó de ser metafísico porque hay genoma y hay toda esta cuestión. Cada uno tiene un solo lugar en el mundo. A ver, en uno de mis libros yo digo, es tan simple como que tenés una huella digital que te separa de 7.500 millones de habitantes. Si un centímetro cuadrado de piel te hace diferente a 7.500 millones de personas, imagínate todo tu cuerpo, tu cerebro y tu alma. Razón por la cual tenés un solo lugar en el mundo. Pero no Radio El Mundo, ni Puerto Madero, ni La Ferrere. El cuerpo. Y el alma. Lugar emocional. Claro. Lo que viniste a hacer. Entonces, fíjate cómo cuando uno va a comer con su familia, con sus padres, si es chico, el padre pide asado y uno pide una milanesa y la madre pide pollo y nadie le dice nada, y uno pide lo diferente y no tiene problema. Pero cuando tiene que diferenciarse en algo emocional, listo. Cuando una nena fue criada con el complejo de puta de mierda, claro, eso, de eso no se puede separar. Sí, es verdad. Entonces, pero sí puede comer algo diferente a lo que le hicieron comer, o vestirse diferente a lo que le hicieron vestirse. Se separa de la forma, pero no... Del mandato profundo. Sí, señora. Esta es la tarea. Mientras uno no supere los conflictos o los mandatos, no los tramite, entonces sigue siendo un ser humano de sexo femenino o masculino, pero no se convirtió en persona. Y además, uno tarda mucho en superar los mandatos. En general. Y depende, Lidia. No me digas así porque no me uno. No, vos decís lo que tenés que decir. No, algo. Seguro, pero te respeto, pero no coincido que tiene que ver. Claro. No digo que estés equivocada, digo que no estoy de acuerdo. Bueno, porque, yo te quiero porque escuchar. No, pero porque trabajo en esto y porque lo veo. Uh-huh. Entonces sería, volviendo a los celos. ¿Qué son los celos? Bueno, Entonces sería, es el origen que tiene que ver de aquel que fue desconsiderado y necesita la consideración. Uh-huh. Como contrapartida, vos venís del desierto y necesitas mucha agua para hidratarte. Claro. Entonces, si no te dieron bola, querés mucha atención para compensar esa carencia. Y si te dieron toda la bola y toda la sobreprotección, querés recibir lo mismo. Claro. Porque nadie desayuna con caviar y al otro día quiere mortadela. Sí. Bien, entonces sería, quiero más de lo mismo. Y entonces los celos son esa falta de seguridad en uno que se da por ese abandono. Por la desconsideración o por la sobreprotección. Ahora, el error está en creer que cuando uno está con un celoso, el celoso es el otro. Claro. Uno también lo es. Sí, sí, no cabe la menor duda. El que está con un celoso es celoso. Sí. No, dice, no, si yo no lo controlo. Y entonces yo le contesto, ¿y cómo lo vas a controlar si lo tenés todo el tiempo encima? ¿Ya está controlado? Claro. Si te llama cada 3 minutos, ¿para qué lo vas a controlar? Claro. Bueno, hay otros que lo demuestran todo el tiempo, ¿no? Hay parejas que sí, los dos son celosos y no pueden parar de demostrarlo. Sí. Y hay otros que no, que dejan el rol en el otro. Un celoso activo y un celoso pasivo, ¿no? Como que dice, te amo mucho, estoy loco de amor por vos. Es que está loco de amor, está loco. Claro. Claro. Y entonces provoca un amor sufrido. Y un amor sufrido es sufrimiento, no es amor. Claro. Es bueno también un mandato a veces eso, ¿no? El amor no será para disfrutar o no disfrutarás, qué sé yo. El amor es un sentimiento. El amor es un sentimiento para disfrutar. Te puede dar tristeza, pero no sufrimiento. No. El dolor. Bueno, pero puede llegar a ser un mandato también eso. Pero ¿cómo no va a ser un mandato? Por supuesto. La sociedad o... un mandato bíblico, decís vos, claro, por ejemplo. También. Claro, lo hay. Ganás el pan con el sudor de tu frente. Culpa, culpa, culpa, culpa. Por mi culpa, por mi putísima culpa. Entonces sería, el amor es un sentimiento para disfrutar. Se puede estar triste, pero lógico. Alguien se murió, alguien está mal que amás, lógicamente. Lo que no se debe es sufrir, en donde sufrís. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Ay, ya explícame eso, que es muy interesante. El dolor es inevitable, porque el dolor es condición humana. Duelo viene de dolor. Cuando uno duela y está de duelo, tiene el dolor por una pérdida de alguien que se murió, por una pérdida. Está de duelo, perdió su trabajo. Duele. Está de duelo, tuvo una separación. Vos sabés que lo más solicitado dentro de lo que es el ámbito psicoterapéutico, unas cosas más traumáticas, más estresantes, son las separaciones. Son muy dolorosas. No, pero es lo que más se recurre. Buah, muy bien, esto es dolor. El sufrimiento es una elección, es regodearse en el barro del dolor y quedarse ahí. ¿Es por el ego? Por el ego herido, porque cuando un dolor se transforma en sufrimiento, cuando lo que ocurrió renueva una herida del pasado que no está cerrada. Ajá. Me abandonó mi novio, pero también fue abandonada por el padre. Uh-huh. O sea que uno repite. Y lógico, decía Freud, lo que no se transmita se repite. Y es una gran verdad. Claro. Sí, sí, es así. ¿Qué decía Einstein? Si seguís haciendo lo mismo, va a pasar lo mismo. Es decir, si te vinculás de la misma manera, lo que vas a tener son los mismos hombres o las mismas mujeres. Y todos elegimos a las parejas desde nuestros modelos paterno o materno. Evidentemente a mí me gusta una mina ordenada. No obsesiva. Pero mamá. Y una mina trabajadora. Si yo me engancho con una mujer, una de las primeras cosas que propicio es que trabaje, que vaya, que venga. Que ahora, donde me engancho una mina que es recontra controladora, y esto y lo otro como era mi vieja, chavo al carajo. Ahora, ¿por qué? Pero ordenada, sí. Porque he tramitado esas cosas, entonces agarro lo bueno de mi vieja. Claro. Cuando no tramitaste las cosas que te quedaron implicadas, impregnadas, como quieras llamarle, creencias, mandatos, según la corriente psicoterapéutica. Las repetís en las parejas. Y lo peor es que querés cambiar a esa pareja. Ay, siempre. ¿Pero por qué? Porque ese es muy un... femenino también. No, pero no. Me conoces, está atorrante y ahora me querés cambiar, dice Cacho Castaña en una canción. Claro. Pero, ¿por qué querés cambiarla? Porque como no tenés resuelto el problema con tu papá o con tu mamá, esa pareja que elegís tiene algo fuerte de eso que no tenés resuelto con tu papá y con tu mamá. Es como un actor sustituto de ese padre o de esa madre. Queriendo cambiar a ese, En realidad en ese querés cambiar esta cuestión de tu padre o de sí, tu madre. ¿Está? Claro. Sí, bien. Sí, está clarísimo. Sí. No, además se vive en la vida, se ve. ¿Qué hace la histérica? ¿De quién se enamora la histérica? Del tipo inenamorable. Claro. Cuanto menos bola le da, más se vuelve loca. Sí. Ahora, si el tipo le empieza a andar atrás, le dura 5 minutos. Sí, sí, nada, sí, sí. ¿Por qué? No, ya sé que vos sos así. ¿Pero por qué? Yo sé que sos así, por eso estoy diciendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la histeria tiene que ver con un enganche muy profundo con el padre. Claro. ¿Por admiración o por enojo? Mirá qué cosa. ¿Por admiración o por enojo? Pero cualquiera de los dos sentimientos necesita de la misma cantidad de energía. Uh-huh. Vos sabés que el amor y el odio son tan fuertes uno como el otro. Sí, lamentablemente. No, claro, mi vida, sí, lamentablemente, pero lo son, Lía. Sí, sí, por supuesto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Ella está enamorada del padre, suponete la histérica que viene del padre que admira. Para admirar se necesita cierta energía, como para amar. Si yo me enojo, me caliento. Claro. Perfecto. Entonces pongo energía en eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué la enloquece el tipo que no le da bola? Es porque si lo admira al padre, nunca pudo ser de ella. Y nunca le dio la bola que yo hubiera querido que le diera. Sí, lamentablemente dijo tu mamá. Evidentemente. Claro. Más. Por eso las minas tienen un problema bárbaro con la segunda mujer del padre. ¿Por qué? Y sí, no, porque inconscientemente dicen, espera un poquitito. Cuando estaba mamá, sí, porque estaba antes que yo. Pero ahora que no está mamá, estoy yo en la cola, ¿entendés? O sea, vengo yo después de mamá, no me traigas otra. Ay, yo como me peleaba con mi mamá. ¿Vos con quién te vas a casar? Con mi papá, le decía yo. Y mi papá y mi mamá los dos me decían, no, porque no podemos estar. No importa, yo estoy enamorada, me voy a casar con vos. Lo decía abiertamente a los 5 años. Pero Lía es el primer hombre en tu vida. Y además es un gallinero donde hay un solo gallo. Claro, estaba él, pobrecito, huía. Claro. Sí, huía. Entonces sería, ese es el hombre. Ese es el primer hombre en la vida de una mujer. Y si el padre no tiene un rol, que es lo que se llama función paterna. Ahí es muy difícil para los hombres. En este libro yo explico mucho función materna y función paterna. La mujer plena. Sí, sí, explico mucho función materna y función paterna. Y las consecuencias, ¿no? Y los roles, ¿no? Y lo que dejan. Entonces sería, cuando no están medianamente bien parados en esos roles, bueno, se confunde. ¿Qué es que se confunde? Se funde con. Claro. Se funde con la madre, se funde con el padre, se confunde el niño. Y los mismos padres también se confunden, creo yo. Por supuesto. Pero si vienen también de otros padres. Porque ellos también tuvieron otra historia y bueno, claro, cada uno está haciendo lo que puede por pero la vida. Pero claro que vos hiciste lo que podés con tus hijos, todos hacemos lo que podemos, desde ya. Pero tenemos que tratar de hacer lo menos peor posible, nada más. Claro, cuando uno va aprendiendo, claro, reparar no es fácil tampoco, porque tiene que haber un otro que te deje para que vos puedas reparar también. Y sí, vos tenés que encontrar el camino, ¿no? Seguro. Pero para reparar con el otro primero tenés que reparar con vos mismo. Claro. Si no, no reparas nada. Me dice una madre, ¿cómo puedo ayudar a mi hija ya que yo la cría así? No. Vos no podés ayudar desde la energía que vos no tenés. Claro. Si no tenés energía de libertad, no podés habilitar a tu hija que sea libre. Porque una cosa es lo que decís cuando hables con ella, por más que yo te dé el discurso, y otra cosa es lo que transferís. Claro, qué bueno. Eso me decía mi psiquiatra. Me dice, una cosa, ¿vos creés? Yo no digo nada ahora porque aprendí a callarme la boca, le digo. Entonces me dice, no, lo que vos no decís, igual llega, porque el otro recibe esa comunicación. Pero claro, mi cielo. Y ahora ya no sé cómo disimular. Mira. Hay un lenguaje que es gestual, que es del cuerpo. Claro, no sé cómo disimular porque se me debe notar en la voz, se me debe notar cuando... Digo, trato de disimular. Cuando vos tratás a un individuo con el todo, cuando yo llega alguien y por ahí... Las personas que me conocen o me escuchan y son oyentes llegan a mi consultorio y me dicen, hola, añéme un beso, que se me saluda. Pero cuando alguien no me conoce, o lo mandó a alguien, o le regalaron una entrevista conmigo, o qué sé yo, me vio en YouTube y llamó por teléfono y quiere verse, entonces, bien, ¿qué tal? Me da la mano. Entonces digo, ¿cuánto miedo que tenés? ¿No? ¿Y cómo se dio cuenta? ¿No? Por la textura de las manos, y por el clima, y por la frialdad de las manos, o cómo tiene las manos. Vos si disfrutás de esto, ¿eh? Si están húmedas o frías, o esto, o lo otro. Sí, disfruto mucho. ¿Por una cuestión de conocer o de poder? No, ¿qué poder? Si fuera por poder, yo necesitaría... Mirá. La pregunta malvada te la tenía que hacer, disculpame. No, pero sé buena abogada del diablo. Me encanta. Mirá, un maestro No me considero, pero uno debe compartir lo que aprende. Es decir, el conocimiento se debe compartir. ¿Está? Y todo, ¿eh? Todo. Cuanto más abrís tu conocimiento, más te es dado. El gurú necesita seguidores, porque no es nadie sin ellos. Claro. Un maestro recibe a quien quiere aprender, le enseña y le da el camino de salida. ¿Eso te gusta? Me encanta. ¿Eso es lo que más te gusta? Lo que más me gusta. ¿Lo descubriste así con el tiempo o ya...? A las patadas en el traste. ¿A las patadas en el traste? Sí, con 4 o 5 ataques de pánico por día. ¡Ay, qué durante feo. 2 años. No, son terribles los ataques de pánico. Y bueno, tuve 4 o 5 por día durante 2 años. ¿Y cómo eso fue eran? Lo que... Taquicardia, sequedad de lengua, transpiración de manos, 140, 150 pulsaciones y sensación de morirte del corazón. ¿Ah, es así el ataque de pánico? Sí. Yo lo que tenía era miedo nomás. Eso fue lo que me llevó al psicoanálisis y lo que me llevó a cambiar mi vida. Eso claro. Fue lo que me destruyó la omnipotencia que tenía. Qué bueno. Y que era insana. Pero no, claro, no, bueno, no. Excelente. Sí. La omnipotencia es muy insana. Pero muchos cargamos con ella en algún momento. Mamá ponía en el álbum cuando yo nací, viste que nos hacían álbumes, ¿no? Lía con fotitos. Sí, claro, sí. ¿Quién vino a visitarlo? La tía, la abuela Gloria. ¿Y el nene tuvo algún problemita? No, porque nació hermoso y perfecto, puso mamá. Listo, chao. No había nadie que molestara. ¿Y vos tenías la fotito de desnudo acostadito? Sí, también, claro. No, no, yo esa no me tocó. Me tocó la fotito con la familia. No, la del rulito, todos y todo. Sí, la del rulito, después arrancándole los collares a mis abuelos. Ahora, mirame, Lía, mirame. Mirame, te voy a decir una cosa, los ojos para el nutrimiento. Te lo juro por Dios que yo era lindo cuando era chico. Mira cómo que. No, sos lindo. Debe ser una ley que todos los que éramos lindos de chicos somos feos de grande. No, sos lindo. Sos ¿Cuál lindo. Es tu segundo nombre, mocosa? Jimena, con J. Uy, qué Anabela Jimena. Anabela Jimena. Te voy a decir una cosa. Ay, bajito. Pero no digas nada. Bueno. Que no escuchen a Carlito, corta el aire. Es así, mira. Vos y yo, antes vos sola, sí. Ahora vos y yo, sabemos que dentro de tu cabeza y de tu corazón, toda la vida, tuviste y tenés el secreto deseo de conocer o probar las cosas de la vida al menos una vez, porque tus ratones son del tamaño de rinocerontes. ¿Entendés? Sí. Pero no digamos nada. A la cola le sale por la oreja. Ya está. Sí, ya está. Pongamos un disco, pero la cola si le algo sale fuiste por la siempre es una curiosa, curiosa total. ¿Te entendiste, Anabela? Entendí. Bien. Y es muy audaz para la edad que Muy bien. Tita parle d'un monde funambule, Tita crève dans le parfois se perd. Depuis quelques années déjà, elle erre. Oh, oh, oh, oh, dans la nuit, l'écho de sa voix se perd. Espacio Publicitario. De lunes a viernes a las 13:30, Pensando Argentina. Toda la información política y legislativa de la mano de Santiago Lucero Torres. Lunes a viernes a las 13:30 por Mundo AM 1070. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Mañana, 27 minutos, nos demoramos un poquito con la cortina porque lo agarré a Daniel para mí, un sí, cachito. Sí, un poquitito. Voy a romper este papelito. Sí, está bien. Porque era el de la edad, yo digo, no quiero. Es la fecha del día, sí, porque no es coqueta esa, y está muy bien. Yo pero lo que me dijiste es muy acertado y bueno, sí. Procuraré lograr lo que me... Pero te di una fórmula, pero te la di en serio, ¿eh? No, sí, pero por eso tengo que procurar que metérmela en el fondo del cerebro. Así, esto es lo que yo te decía del paciente, del terapeuta. Si yo tomo tu fecha y descubro eso que es fundamental para vos, y vos sabés que es fundamental, sí, es fundamental. En tus vínculos, y sé de dónde viene encima, pues te puedo dar una respuesta y darte una solución, y darte una fórmula y un camino de salida. Ahora, si yo tengo que conocerte y vos empezás a contar cómo es tu historia, y vamos, si nos vemos el martes que viene, y otra vez el próximo martes, y otra vez el próximo martes, pues ya tardó. Mi papá, mi abuela. Claro, no, a mí no. Viste que yo te dije tal cosa, tal otra. Listo. Para eso utilizo la numerología, para conocer al paciente y saber por dónde sale. No, pero además justo, me dijiste lo que... Sí, y bueno, está bien, de eso se trata. Bueno. No hay guitarreo. Es muy importante. ¿No? Además, estamos todos maravillados. Además, toco piano, no por eso hace 20 años que hace ese programa de radio, porque están todos maravillados también del otro lado. ¿O no? La gente tiene mucho cariño, porque uno es el que es, ¿entendés, Lía? Claro. ¿Me entendés? Yo soy el que soy. Aquí me ves afuera y es lo mismo, es todo lo mismo. Bueno, disfrutás de lo que sos. No, claro, me apasiona, pero soy este, no me disfrazo para el programa, ni. Claro. Soy este. Tengo puteo, tengo que... Hola, cielito, ¿cómo estás? Le digo a alguien, pero sos boludo, ¿qué te pasa? Reacciona, ¿entendés? Claro, haces todo, decís todo lo que sentís. Me dice, Daniel, me dice una señora, soy Beatriz, tengo 70 años, yo te escucho hace mucho tiempo, te quiero mucho, qué sé yo, que este, que el otro. Y yo tengo a mi nieto que tiene 20 años, que lo cuido desde los 15. Mi hijo está en España, que él me contenía, pero vive en España. Y mi hija no me da bolilla. Y este chico que no fuma, no se droga, no nada, estudia y trabaja los domingos en un restaurante, me hace la vida imposible, me agrede, me amarga la vida y todo lo demás. Y dije, ¿qué te pasa, Beatriz? ¿Trabajas de víctima? Decirle que se vaya si tiene 20 años. Claro. O vos te quedás con un perro que entra de la calle y te mea la ropa, te abre la heladera, te come la comida y te lo otro. ¿Lo echás o no lo echás? Bien, pobre perro. Al contrario, si es un perro no entiende. Este chico entiende, tiene 20 años, estudia y trabaja. ¿Qué se basa? No dejes que nadie te joda la vida. Y si no, jodete porque trabajas de víctima. No, o simplemente puede ser también hoy, viene una amiga a casa con un problema importante. ¿Cómo se llama el primer nombre? María. Decile a María cuando la veas si sus dolores en la espalda alta no son recurrentes. Sí, sí, justamente había tomado algo para el dolor de la espalda alta. Dame la mano. Ay, la mano. Por Dios. Anita murió. ¿Sí? Anita murió, ¿no? Anita en cualquier momento queda ahí. Anita se quedó así. ¿Eh, Carlito? ¿Mami está escuchando o no? Mami no está escuchando. Anita murió. Sí, bueno, y María vino con un problema. La gente va a decir, no, Lía le está haciendo la gamba al pobre invitado diciendo que sí, se tomó algo. No. Es verdad, es verdad. Y vino justamente por un problema familiar. Y sí. Que el hermano, que esto, que le digo, ¿y vos por qué te quedas con tu hermano? Porque vos tampoco querés estar sola. Y me dice, no, la verdad, no quiero estar sola, por eso me quedo con mi hermano. Porque si hay un maltrato permanente y se sigue quedando, no es solamente por temor a lo que le pase al hermano, sino porque ella está sola y no quiere estar sola. No, no está sola. Se siente sola. Bueno. Se siente solita. Sí. No es. Cuando uno está solo está bien. Sí. Si puede estar solo está bien. El problema es con la solitariedad, con el sentirse solito. Estar solo es una cosa y sentirse solo es otra. Cuando uno está solo, está pleno porque llena su soledad con uno. Claro. Cuando uno se siente solo. La soledad es la presencia de uno y la solitariedad es la ausencia de uno. Estuvo muy fino, pero no entendí un corno. Estar solo es la presencia de uno. Sentirse solo es la ausencia de uno mismo. Es que uno no está con uno ni está con nadie. No sos lo suficiente para colmar claro. Ese espacio. No necesitas un poco de amor del que perdiste. Y cuando uno necesita, es como el adicto. No puede vivir o no puede estar bien si no tiene a alguien. Una cosa es el deseo de estar con alguien y otra cosa es la necesidad de estar con alguien. Creo que la mayoría de las personas tenemos necesidades. Estamos jodidos. Cuando hay necesidad, estás jodido. Cuando el adicto necesita, no puede estar sin ello. No. Y entonces la persona que necesita estar con alguien no tiene paz si no está con alguien. Claro, ahí hay una parte muy interesante, porque uno necesita estar con alguien, el otro escapa por ahí, porque uno puede llegar a ser, yo te paso preguntas. ¿Absorbente? Sí, claro, Lía, pero de eso sabes mucho. Yo lo he visto por ahí. ¡No! Tengo una amiga. ¡Hay una amiga! ¿Cómo te quiero, negra? ¡Hay una amiga! Sí, tengo una amiga. ¿Qué sí. Es eso? Un muchacho tenemos a la vuelta a casa, sí. Claro, sí, yo sé tiene mucho ese problema, entonces, sí, pobrecita. Sí, sí. Yo lo escucho, qué sé yo. Claro. Soy tan buena, claro. Mira. Claro. Sí, uno sabe de todo eso, claro, obviamente. Bueno, entonces, ¿no? Anda cometiendo errores por la vida, qué sé yo. Mientras va viviendo también. Cuando uno está bien solo, es una flor. Es decir, la semilla tiene dos opciones, ¿no? Una es arriesgarse, romper la superficie de la tierra y crecer. La otra es quedarse así, encerradita ahí abajo, y se pudre, claro. Claro. Ahora, los riesgos son muchos cuando rompe. Cuando rompe, tiene grandes posibilidades de crecer. Cuando crece, florece. Y es tanta la plenitud cuando florece que comparte el aroma. Claro. Pero muchas veces en la vida le puede pasar eso a uno, ¿eh? Que estés, que crezcas y después puedas retroceder y otra vez. A ver, no entendí. Que eso. Te puede pasar muchas veces que por ahí tenés una etapa de florecimiento y después por ahí esa etapa se corta. Gracias a Dios, ¿viste? Imagínate que hubiera sol de acá hasta que nos muramos. ¿No extrañaría la lluvia? No, extrañaría la noche, sobre todo. No, estamos de acuerdo, pero no extrañarías la lluvia si nunca sí, se hubiera. Claro. Bueno, entonces sí. Sería. ¿Qué es una vida plena? Un 80-20. ¿Tanto? 7-8 días de sol y un par de días de lluvia. Venís bien vos, ¿eh? 80-20 es un número... Pero, Lía, si vos laburás, se logra, claro que sí. ¿Cómo laburás para eso vos? ¿Cómo laburo para eso? Claro, ¿cómo laburás vos para el 80-20? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo rompí yo 2 años de ataques de pánico? Eso. Revirtiendo un montón de cosas, tuve que desarmar, pero lo desarmé en terapia a través de un viejo maestro, como digo yo, que me ayudó a, como una casa que se recicla. ¿Viste? Yo que me dediqué a la construcción muchos años, ¿no? Reciclar una casa significa dejar lo que sirve y tirar lo que no. Mm. Y eso es lo que nos cuesta, tirar lo que no. Ay, sí. Si vieras mi placar... Ese es mi trabajo, Lili. Claro. Pero claro, ese es mi trabajo. Esa es mi vocación desde hace 20 años, ¿no? Es decir, el laburo con el otro para ayudarlo a tirar lo que sirve, a despojarse, a desapegarse. Ah, bueno, eso es una... El gran laburo de la vida de cualquier ser humano y el más difícil de cumplir. Pero ¿cómo es, Lía? El desapego es muy difícil. Hay un viejo atorrante, divino, sabio, que fue uno de los 1000 pensadores más importantes que tuvo el siglo XX y uno de los 10 principales de la India. Con mirada atorrante. Y de verdad, muy sabio, Osho. Ah, Osho, que, sí. Que decía... Para mí es un genio, Osho. Sí, por eso. Que decía, lo que te es dado no te será quitado. Y lo que te has quitado es porque no deberías tenerlo. Eso es el desapego. Qué buena definición, ¿no? Bueno, Osho tiene unos libros maravillosos. Sí. Si vos te metés en YouTube, solo esto, y ponés... ¿Fuiste no tengo o no? biografía. No tengo biografía de Osho. Y escuchás esos 15 minutos. Es suficiente. Si tomás eso y lo incorporás, y laburás eso y lo incorporás, entonces es suficiente. La tarea del ser humano es el desapego. Porque, Lía, si yo te doy una inyección que te quita la memoria del pasado, dentro de 5 minutos, cuando te haga efecto, vos sos otra persona. Si te quita lo malo también. No, la memoria total del pasado. Total, claro, ¿quién sos? No sé. Sos otra persona. Actúas diferente, salís diferente, sexualizás diferente, te comportás diferente. Sí, claro. Porque estás despojada de los mandatos y de las influencias. Claro. Está, hasta quizás comerías otras comidas. Claro. Quizás que nunca comiste. Sí. Mamá decía, hoy lo decía al aire yo, el aceite de oliva es muy pesado para el estómago. A los 28 años yo probé el aceite de oliva por primera vez. Mirá lo que es un mandato. Sí, claro. Sí. A mí me crió una señora que había trabajado en familias de la alta sociedad. Se había jubilado y había ido a parar a una casita en la parte de atrás, en un barrio de Ramos Mejía. Ahí nací yo. En la parte de adelante vivían mis padres. Mi madre tenía 2 trabajos. Era maestra jardinera y trabajaba en la municipalidad. Y mi padre también laburaba. Entonces mi madre me dejó a criarme, digamos, me cuidaba esta señora la señora del fondo, digamos, ¿viste? Sí. Esas casas que son una adelante y otra atrás. Doña Luciana, una vieja, una abuela divina. Mi abuela paterna vivía a la vuelta, pero era bastante mayor que ella. Esta señora había criado niños ricos. Entonces me empezó a criar de esa manera, pero ellos vivían en una familia humilde, digamos, laburadores, ¿viste? En nuestra época, nuestros padres, sí. Por lo menos mis padres. Fueron. Y entonces... Esta señora me creó tostada muy finita, la manteca muy pareja, no tomé en el vaso de nadie. Mi mamá me daba el vaso, ella a mí me daba asco, yo no tomaba. Entonces sería, cuando yo tenía 1 año, escuchá lo que es un mandato. Yo lo cuento en talleres, yo doy talleres vivenciales, ¿no? Sobre miedos, decisiones, bueno, talleres. Cuando yo tenía 1 año, Ramos Mejía era un pueblo. Mi padre era muy conocido así, y la familia de mis abuelos y todo. Entonces me llevaba a pasear y la gente me conocía. Entonces me levantaba la gente. Amigos de mi padre, me encontraban en el pueblo, ¿viste? Eso. Sí. Y me daba un beso. Porque ya te dije que aunque no lo creas, era un bebé bastante lindo como era chico. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Claro, mi mamá se enteró después. Tomó un trozo de tela como ovalado, que lo cortó y le puso como puntillitas alrededor. Y me lo puso como prendedor. Y le bordó la palabra, no me besen. Ah. La gente veía a este chico en la cuna y lo que iba a agarrar. Y habrá pensado que yo tenía lepra, ¿me entendés? Porque, evidentemente, si vos vas a agarrar a un pibe y dice no me besen. ¡Qué locura! No, pero está bien, pero yo te estoy contando esto que es verdad. O sea, sí, claro. A ver, obvio. Lógico. Sería muy difícil de inventar, ¿entendés? Sí, muy difícil. Bueno. Entonces yo empecé a crecer con eso. Claro, con eso que era de un año de edad, de un año. Cuando mi mamá se enteró, mi vieja. Claro. Pobre, la abuela Luciana no la quiso matar, pero. Buah. Escuché una cosa. Mi vieja era directora de una colonia de vacaciones. Yo era el hijo de la directora. Iba a la colonia, me sentaba en el primer asiento. Y era claro. El hijo de la directora. Venían las maestras de la colonia, me daban un beso. Venían las chicas, las nenas. Yo tenía 8 años, 7, 9. Te lo juro, esto le digo. Me daban un beso, yo me limpiaba la cara. Me daba asco la baba que me dejaban pegada. Felizmente para mí superé esta cuestión. Menos mal. Sí, sí, ya a los 13 años lo superé. Eso es un mandato. Claro, eso es un mandato, sí. Y yo cuento en el taller de época una especie de stand-up al principio. Y digo, mirá qué bueno. Y hay una segunda cosa. Si vos estudiaste oratoria por casualidad, ¿no? Yo estudié oratoria en la Facultad de Derecho. Sí. Estudié teatro con Lito Cruz también. ¿Con cómo manejar la voz, el bajo, todo? La segunda cosa que la vieja me decía, porque yo era bastante alto de chiquitito ya, y dormía en una camita, me quedaba a dormir con ella en el fondo muchas veces. Porque en la casa de mis padres adelante no había mucho lugar tampoco. Entonces yo dormía medio despatarrado. Entonces me resfriaba, dormía con los pies al aire. Claro, porque te sobraban. Entonces doña Luciana me decía, escuchá esto, es muy loco. Me decía, meta esos pies adentro que vienen los muertos y le agarran las patas. ¡Ay, qué feo! Bueno, entonces yo cuento el taller, ¿no? Esta parte cómica, sí. La gente se... Y digo, miren, se murió mi psicoanalista en su momento, el viejo. Y yo traté muchas cosas importantes. La verdad es que nunca llegué a esto. Y si algo me encanta es dormir desnudo, pero me es imposible dormir con los pies descubiertos. Claro, te quedó ese mandato. Pero vos entendés. Ahora, sí. Si te queda esto, ¿cómo no te va a quedar? Vos no servís para nada. Sí, o cosa. Tu hermano es mejor que vos. No digo que me haya pasado eso. Digo, no, sí, es común. Te vas a morir de sida como tu tía. Te digo pacientes míos. Sí. Si te tocas ahí, te salen bichos. Cásate virgen porque te devuelven. ¿Qué sé yo? O sea, te puedo. ¿Entendés? Te puedo contar las cosas más insólitas. Que una nena llegue del colegio a los 11 años y el padre le diga, venga para acá, vaya y busque lo que tiene que buscar. Y traiga una palangana con agua, le lave los pies al padre y después de lavárselo, el padre haga levantar el guardapolvo y le pegue con una varita 10 varitazos en la cola. Todos los días. Que alguien compre pan un lunes y se lo dé el jueves, porque cuando vivía en Italia lo comía duro, entonces se lo da el jueves duro a los hijos también. Claro. Qué raro. ¿Pasa? ¿Cómo pasa? Son las cosas que yo escucho. Ah, adentro, en mi clínica, en mi consultorio. Claro. Que una chica me diga en el medio de un taller, cuando yo tenía sexo con mi padre, lo sentía como un acto de amor. Y que el 60% de las niñas tengan abusos que son intrafamiliares. Sí, eso sí, es cierto. Entonces sería, si te parece poca cuestión de influencia de la afuera para un niño. Y es mucho, sí. Sí, no solo en lo sexual. Porque hay abusos sexuales que los padres no saben que lo son. Que un niño duerma en el cuarto con los padres le deja las mismas consecuencias que un abuso sexual. Claro. La misma consecuencia. Qué bárbaro, ¿no? Claro. Un niño que duerme con la madre, por ejemplo, se fue el padre de la casa, se murió, tiene 6 años, duerme con la madre todo el tiempo. ¿Con quién se erotiza? Con la madre. Con la madre. Eyaculación precoz, falta de erección luego. Mi especialidad es la sexualidad. ¿Sos sexólogo o simple? Es mi especialidad, sí, señora. Sí. ¿Y por qué la elegiste como especialidad? ¿Qué expresa? Para que la hayas elegido. ¿Qué expresa la sexualidad? Para que hayas elegido la sexualidad. Quienes saben un poquito de centros energéticos, tenemos 7 chakras que son los centros de energía del cuerpo. El primero es el chakra raíz, que se llama base o raíz. Y es el chakra sexual. No sexual de la genitalidad. Sexual de la libido, que es la energía que sostiene al ser humano. Vos haces radio con tu libido. Pintás, cocinás con la energía de la libido. No cocino nada, tío. No importa. Tengo la libido en mí. No importa, sublimarás para otro lado. Sí, ¿entendés? Sí, claro. Perfecto, pero es la energía de la libido. Cuando vos tocas la heladera y te sale una chispa, o los pelos, ¿cómo se llama? Que les llama. Ay, que sí, se... ¿viste? Bueno, a mí y claro, me pasa a veces eso. Es la energía. Eso es la sexualidad, no la genitalidad. La sexualidad, que es la energía del ser humano puesta al servicio de su vocación, de un montón de cosas, ¿entendés? Entonces, sí, por supuesto que pasamos por la genitalidad también dentro de lo que es un curso de sexualidad que yo justamente estoy dando en este mes, todos los jueves. Pero bueno, nada, es porque es fundamental, porque venimos de un acto sexual, porque vemos sucio lo que da origen a lo más puro del mundo, que es un bebé, que huele tan puro sin perfume, y vemos sucio. Sí, es una cuestión de educación. Pero eso, ¿cómo? ¿No? Sí, es terrible. Bueno, esta es la cultura de Occidente. Bueno, pero yo no me voy a resignar. No, claro, nadie tiene que resignarse. Claro. ¿No? Si supieran las personas que toda fobia fuerte, a las cucarachas ni hablar, pero son desplazamientos de problemas con la sexualidad. Ah, sí. Entonces, y claro. Yo creo que tengo fobia a los ascensores cerrados, los lugares encerrados. Pero eso tiene otra cosa que ver. Tiene que ver con eso, pero con una cuestión con tu padre. Pero, por ejemplo, el resonador le tengo fobia. ¿Viste el resonador que te meten para hacerte resonancia magnética, que es así? A mí también me jode eso, quedate tranquila. Pero eso es una cosa coyuntural, circunstancial, de quedar atrapada y encerrada en una situación. Sí, eso es lo que me da. Bueno, no, yo te estoy hablando de fobias fuertes con cuestiones de lo cotidiano. No sé. ¿Cuántas, por ejemplo, personas? A las palomas. Una amiga de palomas que claro, no puede vos tenés cruzar una amiga una de plaza. Las palomas. Sí, sí. Tu amiga no sabe lo que es el coito. Ay, no voy a decir. Y no conoce lo que es el orgasmo. Bueno, le voy a tirar el No, no lo conoce, no sabe lo que es un orgasmo. No sabe. Bueno, las palomas son bastante desagradables, andan cagando el agua todo el tiempo. Si supieran las personas, sobre todo las mujeres, cuando tienen rechazo a los pies, a tocar los pies de un hombre, hay muchas mujeres que tienen un rechazo muy fuerte. Bueno, tienen toda una connotación. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, si son tan fríos... No importa si son fríos. El imaginarse tocar los pies, nomás, imaginarse tocar los pies de un hombre, por más que lo amen, ¿eh? No, a mí me parece que no tiene ningún problema eso, simplemente que está... Yo te lo dije por vos, se lo digo por ella. No, sí, ya sé. Ah, no sé. Nunca lo había pensado, pero puede ser. No, mi amor, pero ¿por qué te lo estoy diciendo? Eso tiene toda una connotación muy... Ay, bueno, eso me lo decís fuera del aire. Sí. Ya estoy teniendo miedo. Ya es mucho, sí. No, pero la paloma, el aleteo de la paloma tiene con el coito. No sé si le molesta el aleteo en particular o... No, la paloma... Porque eso es real, no es mío. Bueno, a mí las palomas no me molestan. La cosa es volar. Muchas veces las mariposas... Ay, son tan bonitas. A ver, ¿a qué se parece una mariposa, una paloma cuando abre...? ¿A qué se parece? Vos imaginate la cabecita así hacia arriba y las alas abiertas así. Imaginate si vos abrís alguna parte del cuerpo de una mujer. Sí. Si no se parece a un animalito, a una mariposa o algo. ¿Qué, el útero, por ejemplo? No, la vagina. Ah, la vagina. Claro, el útero es más cerradito. Si vos abrís, tenés arriba el glande del clítoris. Pero se parece a una mariposa, ¿sí? Claro, sí. Claro. Perfecto, sí, claro. Bien. Nunca lo había pensado, lo voy a tirar todos estos datos. La cabecita, el glande, el clítoris, claro. Que pocas mujeres saben que un clítoris mide 8, 7 o 9 centímetros o 10. No sé, pero es regio. Sí. Y es el único cariño. Órgano que solo sirve para el placer. Es verdad. Nosotros no tenemos eso. No, sí, pero ustedes lo que no quieren es avivarse de que nosotros lo tenemos, tienen que laburar por ese lado. Muy vagos son. No, ¿ya? No somos vagos, no. No son... Bueno, no. Ponemos un disco y... Sí. Che, yo estaremos aburriendo a tu audiencia, Lea. No, para nada. Yo no me estoy aburriendo, espero que la audiencia tampoco. No, para nada, yo estoy consternada más que aburrida. ¿Ponemos un disco, Carlos? Bueno, después hablamos de mujer. Dale. Porque supone... Ella se perdió entre las palabras esperando que abran el mar. Y siempre oyó lo que no le decía, oía muy mal. Ella fue y volvió. Ella fue y volvió, ya sin compañía, porque no quería cambiar. Siempre vio fantasmas que no había, veía muy mal. Por hablar, por no dormir, por hoy vivir en el... Por guardar dentro de sí, por no salir, por no... se perdió cuando ni pensaba que la suerte estaba en mi par. Ella se perdió, se metió en un viento que cortó su aliento al soplar. Siempre dijo lo que ella creía, decía muy mal. Espacio Publicitario. Lunes a viernes de 14 a 16, Buenas Razones con Ignacio Riverol. Una ventana al mundo para ver todo lo que pasa. Buenas Razones con Ignacio Riverol por Radio El Mundo, AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. En la trasnoche de Radio El Mundo, Redes del Mundo. Mañana 51 minutos, estamos charlando a pleno con Daniel Martínez, ya de todo, en el corte de todo. Pero, ¿saben lo que les hubiera gustado estar acá? Sí, les hubiera gustado. Sí. Les hubiera encantado, estuvo fantástico. Mujer plena, ¿qué es una mujer plena y por qué, bueno, para quién escribiste este libro? Fíjate lo que dice abajo, la bajada dice para quién. Un libro para mujeres que también deberán leer los hombres. Que también deberían leer los hombres, sí. Ah, deberían. Sí, sí. Yo dije deberán, lo mío era más autoritario. Sí, ya sé, por eso corregí para que no quedar tan inflexible. Claro, deberán leer los hombres, basta, porque ya, viste, estamos cansados. Claro, porque ¿de qué hablo ahí? De una realidad, de una verdad de perogrullo, de que no existe ninguna igualdad entre la mujer. Pero no la desigualdad que es sana y es divina, que sea. ¿Entendés? Sí. Que es bárbara y que está re bueno que vos seas esa mina y yo sea este tipo, ¿no? Bien, okay, y que tengamos estas diferencias, ¿no? Diferencias que incluso nos complementan, ¿viste? Y todo lo demás. No hay igualdad en los derechos, no hay igualdad en nada, ¿no? No. O sea, sería. Yo me acuerdo cuando yo organizaba bailes para de viaje egresado, ¿viste? Que quizás lo hiciste también, que son los boliches. No. Bueno, está bien. Hice el viaje. Pero organizar, qué divina, no. Tenías dinero, Lía, eso no. En ese momento sí. Sí. Bueno, entonces me llamaban muchas chicas a casa. No por seductor, sino porque organizaba los bailes. Claro. De las divisiones de las chicas, viste, que nos juntábamos dos o tres divisiones de colegio. Yo estaba en colegio de varones, en colegio de curas, por eso salía así, tan santo. Y las llamaban las chicas. Buah, mi hermana también organizaba. Organizaba desfiles para juntar plata, para esto, para lo otro. Mamá decía con una sonrisa de boca a boca, cuando llamaba a muchas chicas, el nene me salió atorrante. Era mamá. ¿Te imaginas que no con el mismo sentido hubiera dicho la nena me salió atorrante? No. Si el nene hubiera sido gay, mamá hubiera dicho mi nene es puto. Y lo hubiera definido sexualmente. Pero no hubiera definido sexualmente a mi hermana si hubiera dicho mi hija es puta. Claro. No es lo mismo atorrante que atorranta. No. Ni puto que puta. No. Sin embargo, la palabra puta, en su origen etimológico, que es como verdaderamente valen las palabras, proviene del latín, putus. Cicerón decía, aquel gran orador, mis putos discursos, en latín, claro, significa puro, pleno y limpio. Mira vos. En las universidades de la Edad Media, cuando alumnos de familias ricas de otros países bajaban a ciudades como Salamanca, sí, así como los chicos tienen sus códigos hoy en los colegios, en las universidades, generaron un dialecto porque venía gente de, qué sé yo, de Alemania, de Britania, de acá, de allá, y generaron como un medio lenguaje propio. Y así como podía haber utilizado la palabra lápiz para denostar a una mujer, utilizaron la palabra puta. Ajá. Ahí se deformó. Cuando nosotros decimos a alguien aquí es un forro, tenemos un modismo y un lugarismo. Pero forro es una cubierta que se utiliza para tapar algo. Pero para nosotros es denostativo decir es un forro. Lo mismo era una puta. Por eso que una mujer puta, desde la etimología, es una mujer pura, plena y limpia. Por eso hay un capítulo en mi libro, el capítulo 15, estoy hablando con al aire en otra radio, digo, ¿me dejás nombrarlo? Le decía yo a esta señora. Me dice, sí, claro, que se llama el complejo de puta de mierda. Donde yo les demuestro, despacito, claramente en un capítulo, a la mujer que lo lee, que se convirtió en lo que estuvo tratando de no convertirse nunca. Porque le explico que hay tres clases de mujeres, sexualmente hablando. Es decir, antojadizamente con la lectora o con el hombre que lee el libro, establecemos como un lenguaje para entendernos. Y entonces digo, sexualmente podemos definir a las mujeres, a ver, de una manera elemental, en tres clases. Y digo, primer clase, la prostituta, que tiene sexo, que cobra, y que normalmente, vamos a definirlo así, no tiene orgasmo. Segunda clase, la mujer plena, que elige un hombre, que lo ama, que tiene piel, que le agrada, lo que fuera, que tiene sexo, que no le cobra y que tiene orgasmo. Vamos a una palabra más común, que no es para nada peyorativa, que acaba. Tercera clase, la puta de mierda, que ni cobra ni acaba. Está muy bueno. Está muy bueno. Entonces le digo, si te ubicás en esta tercera clase, date cuenta que no solo te convertiste en lo que estuviste evitando, sino que encima desobedeciste a papá y mamá. Porque te decían siempre que no había que ser una puta de mierda. Así que voy a tratar de enseñarte cómo revertir esto. ¿Y podés? Siempre puedo en la consulta con las pacientes. ¿Y la gente acepta y trata de superarlo? Siempre puedo en la consulta con las pacientes en un tratamiento revertir esas anomalías de la sexualidad. Enseñarle a una mujer que cuando solo puede tener orgasmo de clítoris, tiene un problema terrible de maduración. Por ejemplo. Me quedo ahí pensando, ¿no? No, yo me quedo pensando en todo. Sé que tenemos pensando. Una hora de charla. Por eso tanto hipotiroidismo en las minas, más que en los hombres. Pues el hipotiroidismo, la enfermedad gris de la vida, el ser dejado de lado. Y entre hombres y mujeres, la más dejada de lado son las mujeres. Y sí. Pero Lía, si el conflicto de la mujer arranca en el origen. A ver, ¿de quién naciste vos? Yo nací de mi papá y mi mamá. No, pero no, mentira. No. Tu papá y tu mamá te engendraron. ¿De quién naciste? ¿Quién te parió, Lía? Mi mamá. Perfecto. Estuviste dentro del cuerpo de una mujer. Sí, muy bien. Yo tuve a mi hijita. ¿Cuál fue también tu primer contacto físico con un ser humano? Con mi una mamá. Con tu mamá. Ah, ¿de quién tomaste la teta? Me dio. No te dio. ¿Quién te bañó? Y supongo que mi mamá. Te tocaba, te acariciaba. Es decir, las primeras erotizaciones de la niña son con otra mujer. Claro. De acuerdo. A los 3 años aparece el padre como figura reconocible dentro de la conciencia de un niño. Ajá. Quiere decir que vivió toda una vida, porque 3 años es toda la vida, confundido, es decir, fundido con la madre. Claro. Se empieza a desconfundir, esto no lo diga Daniel Martínez, lea Windico, lea quien quiera, a los 3 años. Bien. En un momento, la madre, que fue el objeto de deseo del niño, los ojos que lo confirmaron, que le fueron ayudando a construir ese yo, a las mujeres les pasa esto, dice, ahora basta de teta, basta de madre, basta de mujer, ahora hombres, pero si lo tocas sos puta. Ahí empieza el gran conflicto de las mujeres. Tienen que separarse de su primer objeto de deseo, ir hacia algo que no conocen y que si encima lo tocan o lo agarran, son atorrantas. Qué complicada es nuestra vida. Y lógico que la mujer tiene una complicación. Por eso piensan tanto, porque tienen prohibido expresarse libremente. Es verdad. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, Daniel, seguiría, pero... No, yo me voy. Sí, vos te vas. Y nos dejás solas con el libro. Te vas y decías que me amabas. Te vas y nos dejás solas con el libro. Sí, claro. Te lo dedico, dame. Por favor. A ver. Acordate lo que te sugerí, Lía. No, me lo voy a acordar. Si me lo querés anotar, me va a ser mejor. Porque yo salgo de acá creyendo que me acuerdo de algo y cuando llego a la puerta de mi casa me olvidé de quién soy. Un día tengo que venir y tenemos que sacar a tus oyentes al aire y jugar con la numerología. Que nos den la fecha y nosotros le decimos cosas. Claro, eso estaría buenísimo. Pero claro, hacelo. Bueno, ¿cuándo lo vamos a organizar, Ariel? Si querés para fin de año, que viene el año que viene y le decimos cómo Ay, va a ser, sí, cómo sí, va a ser sí, el sí, año. Sí, yo también cómo va a ser saber. Su año. Empezamos nosotras. Obvio. Sí, dale, lo hacemos para fines de diciembre. Claro, sí, yo buenísimo. Vengo un día. Vengo de la radio y vengo para aquí. No, buenísimo, a la gente le va a encantar. Si ponemos un disco y después vamos con las noticias. Te deseo mucho amor en tu vida, dice esta dedicatoria. Ay, muchas gracias. Desde mí, Dani. Muchas gracias, Dani. No, no, nada, te deseo me viene eso. Me hace falta. ¿Sí? Sí. Bueno. Me hace falta. Yo te deseo eso. Es lo mejor que le puede pasar a uno. A cualquier ser humano. Sí. Gracias, Daniel. Si todo lo que hacemos, en verdad te lo digo, sí. Lo hacemos para ser queridos. Ay, sí, es cierto. Pero claro, Lía. Claro, sí, es cierto. Pero claro, sí. Mi amor. Chicos, Anita, te agradezco mucho la honestidad y el darme permiso para meterme un poquitito con no, con yo cosas. Te agradezco. Con tu vida. Para Anita quedó pensando en un gusto, Carlitos. Chau, Arielito. Lía, encantado. Gracias, gracias. Vos sabés, no importa que vos hagas esto así, tranquila. Vos sabés que nada, que sos una mina de mucho peso en los medios. Y yo no le regalo nada a nadie. Yo soy este tipo auténtico. Bueno, muchas entonces, gracias, para mí es una satisfacción. Te lo digo de verdad, Lía. Mirá, te lo agradezco recontra porque yo por ahí no me doy cuenta de eso. Así que te lo agradezco no, muchísimo. No. Mira, Cacho Castaño no le sale al aire a la 2 de la mañana a cualquiera. Es verdad. No le sale al aire. Yo hace 20 años estoy en los medios. Él estuvo en mi programa Radio El Mundo una noche, hace mucho tiempo. Porque te quiere. Bueno. No importa eso, no le sale al aire a la hora de la mañana, ni siquiera por teléfono. No. Bah. Entonces yo te agradezco que esta mina que sos haya permitido que esté en su programa. ¿Listo? Divina. No, es así. Gracias. Por eso lo digo. No gracias. Es un cumplido. Buenas noches a todos y gracias por estar. Gracias.